En ocasión del 56º aniversario del inicio de la orientación revolucionaria del Shogun del dirigente Kim Jong-il, tuvo lugar el día 17 en México el seminario sobre la obra maestra del mariscal Kim Jong-un, Hagamos perpetuas la gran idea revolucionaria de Shogun del compañero Kim Jong-il y sus hazañas. Tomaron parte personalidades del Comité de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de México y el Grupo de Estudio de los Jóvenes adscrito a él y masas. Los oradores dijeron que, en la obra, palpita la inconmovible voluntad del autor de llevar a feliz término la idea y las proezas del Shogun de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. A continuación, enfatizaron que, bajo la sabia guía del mariscal, el ejército y el pueblo de Corea ostentarán solo las victorias, enarbolando la bandera del Shogun también en el futuro como lo hicieron en el pasado.